Llevo meses tratando de casarte, mi ilusión siempre ha sido encontrarte. Ya no aguanto las ganas de tocarte, déjame besar de Viana. Llevo meses tratando de casarte, mi ilusión siempre ha sido encontrarte. Ya no aguanto las ganas de tocarte, déjame besarte. Bling, bling, Nani. Esto es pa' bailarlo, pa' frontear, no. Tratando de casar.